Buenos días, caros oyentes. Bienvenidos a más una edición de nuestro 5555555 quintas. Conmigo, Carlos Bonaparte, directamente de Portugal, Europa. Y con Adriana Flores, directamente de Rumania, Europa. Hola, buenos días, buenos días. Buenos días, Adriana Flores. Muy buenos días tanto a ti, Carlos Bonaparte, como a ustedes, queridos y estimadísimos oyentes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les fue en esta semana? Esperamos que todo haya ocurrido bien. No sé cómo estén su tiempo por allá, en diferentes lugares, porque, claro, los oyentes, ustedes queridos, son de varios lugares, pienso yo. Así que, bueno, en diferentes partes estarán, quizá más o menos el mismo calor, o no sé. Depende, si están, por ejemplo, en, no sé, déjame ver aquí un país así de esos. Bueno, por ejemplo, en Brasil está frío, es invierno en Brasil. Ah, qué bueno, voy para allá, porque me hace falta un poco de frío. Bueno, sabes, tengo una sugerencia para ti. Si te hace falta el frío, ponte así en la noche, ponte como si fueras hacia la playa, o sea, con ropa así muy muy corta, y te duermes ahí, allá afuera. Gracias por la sugerencia. La misma De para nada, ti. de nada. Pero yo no tengo así tanto calor. Ah, no. No, no, no tengo. No lo creo. No por la noche, a eso me refiero. Ah, vaya, pues específica. Sí, pues yo por la noche no tengo así tanto calor. Me aguanto incluso bien, incluso a veces duermo con todo. Hay días en que no, que duermo con ventana y puerta abiertas, pero hay días como el de hoy, por ejemplo, en que he dormido con la puerta y ventana cerrada, así que no tenía calor para tanto. Pues yo no aguanto dormir con la ventana cerrada, así que... Así que si ustedes quieren, ya saben, por alguna de nuestras ventanas pueden entrar, venir a saludarnos y después se van otra vez. Pero nada, nada de hacer ningún asalto, porque lo que tenemos aquí es importante. Si alguien roba la computadora, ¿qué hacemos? Después no podemos hacer programas. Así que no, no, solo Vaya, saludar. vaya, y tú bien sabes que si alguien llega... No llega por solo un saludo. Siempre se queda, siempre se lleva algo. Platicando un poquito más. No precisamente cosas. No precisamente, sino que quizás se lleva una experiencia, algo que aprende del histórico, ¿no? Bueno, puede que sí. Puede que sí. En este caso, chicas, es valable para ustedes que entren Ah. por su ventana, y para ustedes, chicos, los espero por mi ventana. Ay, pero tengo que quitarle esa protección antes, ¿eh? Porque yo tengo la ventana, bueno, mismo como se abre, a pesar de eso tiene una Tiene una cosa. protección eléctrica, sí. Alguien No. se llega ahí y se toca ahí las manos, se muere electrocutado inmediatamente. Mentira, mentira. Una cosa que proteja para los mosquitos. Pero yo la quito, no se preocupen. Ustedes faltan que me avisen cuándo llegan, a qué hora. Y bueno, yo arreglo todo aquí como puedo, no se preocupen. O entonces, si llegan de sorpresa, pueden llevar un cuchillo, por ejemplo, Y y corta. hacen así un agujero y después meten la cabeza y dicen: Adriana. Y ella después retira lo que aún queda. Ay, ay, ay. Bueno. En fin, esto para decirles exactamente dónde puede encontrarnos. Primero tiene que encontrarnos a una dirección para... Bueno, di la dirección, jefe. Ah, sí, digo la dirección. Bueno, Bucarest, Rumania, No, no, 3040. di la dirección correcta donde Ah, pueda de hablar pero con esta es la nosotros. correcta, ¿no? ¿Dónde puede hablar con nosotros los oyentes? No sé, es así. Ah, ¿dónde pueden hablar con nosotros los oyentes? Sí. Bueno, nosotros oyentes podemos hablar con ustedes en cualquier parte. Estamos en el Facebook. El mío es carlos. Si quieren hablar con nosotros en cuanto a locutores, bueno, si no quieren hacer ningún asalto, si no quieren salir de nuestras casas, si tampoco nos quieren llamar porque tampoco podemos estar con disposición para contestar al teléfono, pueden siempre escribirnos para 5quintas@radioantena9.info. Atención a una cosa, Quintas tiene, se escribe de la siguiente forma, porque esa es una palabra portuguesa: Quintas. Porque yo no sé si, yo creo que en español se escribe igual, pero igual no estoy seguro. Así que bueno, 5 es igual en portugués, en español. Y en rumano, si no fuera la falta del O, igual era la misma cosa. En rumano, no era nada. Es que en rumano se dice cinci, que básicamente es cinci, porque tiene un I en el final. Si no era 5, si tuviera un O, era cinco. Pero no, como tiene ahí, es cinque. Bueno, eso es en italiano. Pero ahí cambia vero, más. Ma non è vero, signora. Ah, oye, Adriana, ¿qué te pasa hoy, en serio? ¿Qué te despertaste hablando portugués, español y después la ensalada de lengua? Eso es culpa mía. Wow, es muy sabrosa esa ensalada de lenguas. Portugués, español, italiano, francés, inglés. Uy, uy, carne de puy. Y después, a ver qué más. Yes, yes. Ajá. Sí, yes. Pero no salgo esta ahora. En rumano eso se dice que uno sale de la recámara o. Pero no, sí, no salgo sí ahora. He jugado hoy con mi sobrina, por eso él dice que me pasa hoy, ha estado presente. He mezclado varios idiomas cuando he jugado con ella, y ella, la pobrecita, no entendía nada. Me decía, no entiendo nada. Ay, queridos oyentes, a veces hay que... Yo he hablado 6 idiomas: portugués, español, francés, italiano, rumano, inglés. Ah, pero yo sé hablar más, 2. Alemán. ¿Y qué más? Alemán. Ich bin, no sé qué, no me ocurre ahora nada. Yo soy. Y bosnio. Claro. Por cierto, salúdame a tu Bosnia si la encuentras. Diré que le corto el cabello y las 2 manos. Pobrecita. Pero yo ni tampoco la he encontrado aún. Queridos oyentes, estoy muy feliz. Voy a contarles un secreto que el jefe no escucha ahora. O si escucha, ¿qué más da? Que se entere, pues. Pues pasa que él está aprendiendo bosnio. Pero sí, hay algo que no puedo negar frente a él, ni tampoco frente a ustedes, queridos oyentes. Yo con lenguas soy muy bueno. Idiomas. O eso, como quieras, igual. ¿Como quiero? Bueno, que yo sepa. Que yo sepa, no estamos haciendo un programa. Bueno, más... irónico. Sí. Más erótico. Ay, ay. Ay. Bueno, a cada uno piensa lo que quiere. Yo dije, lenguas, ¿cómo podía decir idiomas? Ahora sí. Lenguas. Sí. Qué bueno. Si no tuviéramos... Si alguien... si no tuviéramos lenguas, no podíamos hablar. Eso es un hecho. Así como si no entenderíamos idiomas, no podíamos hablar y entendernos con los demás que saben idiomas. Por ejemplo, mi jefe sabe muchos idiomas, además de tener lengua, y habla muy bien con ella. Y bueno, queridos oyentes, lo que les quiero decir es que él, cuando tiene un empeño, vaya que lo cumple. Es, bueno... una persona muy ambiciosa que siempre consigue lo que quiere. Esto para decirles que si él se propone y se ha propuesto desde ya aprender bosnio, pues vaya que lo hace. Pero ¿qué cree? Está en desventaja. No tiene con quién hablar. ¡Ah! ¡Cuánto me alegro! Así que si alguna bosnia me escucha, por favor escríbame para nuestro Skype Radio Antena 9. Me agregué que con todo el gusto aprenderé Primero que esa voz su lengua. no aprenda español para que te pueda entender lo que quieres y No, no, no, después. si desde ya me escribes porque me entiende. Apuesto que no te entiende. Y Bueno. la apuesta la voy a ganar yo. Si la chica me entiende, pues que la agrego y hablo con ella y aprendo su lengua. ¿Su lengua o su idioma? Es la misma cosa, cada uno piensa lo que quiere. No, ¡Ah! porque... ¡Qué miente, qué miente, qué mente tan pervertida! Justamente quiero hacer un programa pervertido que se habla de no solo de idiomas, sino también de lenguas. Bueno, vale, como tú quieras. ¿Qué les parece, queridos oyentes, si este programa de 5 quintas lo convertimos en 5 lenguas? Pues que me parece una buenísima idea. ¿Y qué hacemos con Plática de Café, que por cierto se estrena en este sábado? Ah, por Es cierto. porque tenemos un programa llamado Plática de Café que va a estrenar en este sábado. A ver, ¿qué haremos nosotros con ese programa? Igual tiene que existir, ¿no? Sí. Pero es muy curioso. Bueno, idioma y lengua es la misma cosa, pero lengua y idioma no. Porque, por ejemplo, si el café está muy caliente, tú no te quemas el idioma. ¿Te quemas la lengua? Ay, mi lengua. Hace rato estaba muy fría. Ay, no mi idioma, mi lengua, porque comí un helado. Imagínense, si llegaba yo al programa con... Así, bueno, no podía hablar. Bueno, porque tenías el idioma congelado, entiendo. No, la lengua. Queridos Eso realmente oyentes, se pone muy peligroso. queridos oyentes, estas bromas así se están poniendo más sincopadas. Así que mejor, ay, yo me muero de calor y pasamos a la música, ¿sí? Así que mejor me muero de calor. No, eso quería decirlo antes. No me aguanto, en serio. Sí, a veces el calor puede implicar problemas de salud, así que antes de que ustedes escuchen cómo yo me desmayo aquí en directo, mejor pasamos a la música, ¿sí? Sí, algo como, bueno, ya empezamos a pasar. No era bien No, así. no era eso. Ok, pasamos a la música. La primera es Luja Duarte, ¿no? Sí, ¿cómo dijiste? Luja Duarte. Ah, sí, ay, perdón, no escuché bien de calor. Luja Duarte con Amores de Cristal. Sinceramente, yo sí creo en esas cosas. Creo mucho, por decirlo así, existen. Y esa música es espectacularmente bonita. A mí me captó desde el primer momento que la escuché y la escucho repetidamente una y otra vez. Así que les recomiendo que escuchen 5 quintas, que escuchen nuestros programas, más bromas, más en serio, pero que no dejen de escucharnos porque a veces así es la vida, a veces hay que ser más bromistas, a veces hay que tomar las cosas en serio, pero ni tan en serio. No dejar que la vida juegue con nosotros, sino todo el contrario, que nosotros juguemos con ella y la manejemos a nuestro antojo. Así que esa es mi opinión sobre la vida y sobre las cosas, en seria o en serias o no mucho en serias. Escuchamos de principio Luja Duarte con Amores de Cristal y más una Jorge Dajer con Gracias. Bueno, gracias al jefe en primer lugar y gracias Denis. a ustedes, queridos oyentes. Denis, Denis, de nada. Oh, but nothing, but nothing. Okay, Ya, ya, ya, gracias ya. a ustedes por acompañarnos. De Pasamos. nada, de nada. Jefe, música. No sé cómo se dice nada en italiano. ¿Cómo se dice nada en Niente, italiano? niente. Niente, niente, de niente, de niente, de niente. ¿Pasamos a la música, jefe, o...? Digo solo una cosa, yo nunca escuché esa música de Luja Duarte, pero sinceramente me siento desencorajado a escucharla. Porque amores de cristal es la cosa que más hay en el mundo. Este tema prefiero hablarlo en otro programa. En plática y café. No, es porque amor de cristal, o sea, él es realmente es muy bonito, pero a la primera, al primer choque se rompe. Ok, ya veremos esa cuestión. Hay mucho que estudiar el tema y el caso para poder decirte una opinión exacta y explicártela con lujo de detalles. Sí, ahora vas un poquito fuera a respirar. Entiendo. Bueno, vamos a la música entonces y ya regresamos. Regresamos. Hasta allá. Hasta allá. Te miro, respiras y duermes callada y un ángel me ve sonreír. El tiempo se acorta y presiento que pronto te irás. Despiertas, caminas y se hace un silencio que parte en pedazos mi fe. Tus ojos me anuncian de pronto que aquí ya no estás. Vuela, mujer pasajera, con alma viajera, te llevas mi ser. Hay amores que brillan en la oscuridad, que pasan a la eternidad. Amores que nunca se dejan vencer, te levante hacen crecer. Hay amores que sangran, que son de cristal, tan fácil se pueden romper. Amores que nada nos puede atrapar y debes dejarlos volar. Que solo un idiota podría volver a creer. Millones de veces perdono y vuelvo a ceder. Mi alma que cuelga en un hilo, en tanto vacío, quiere gritar. Hay amores que brillan en la oscuridad, que pasan a la eternidad. Amores que nunca se dejan vencer, te elevan, te hacen crecer. Hay amores que sangran, que son de cristal, tan fácil se pueden romper. Amores que nada nos puede atrapar y debes dejarlos volar. Este sentimiento que llevo por dentro es solo el comienzo de esta historia donde somos los dos protagonistas de cada palabra, de cada beso, de nuestra pasión. Gracias por ser esa persona que estaba esperando, mi luz, mi fantasía. Gracias por llenar mi alma de paz y de armonía. Gracias por ser como eres, por dejarme ser quien soy, por pensar que sí se puede creer en el amor. No puedo dejar de agradecer a la vida por encontrar de llenar tu vida de bellos momentos, dulces encuentros, futuros recuerdos. Y que seas mía y solamente mía, ese es mi gran sueño. Lo que más quiero es que escribamos esta historia los dos. Somos los dueños de cada palabra, de cada beso, de nuestra pasión. Gracias por ser esa persona que estaba esperando, mi luz, mi fantasía. Gracias por llenar mi alma de paz y de armonía. Gracias por ser como eres, por dejarme ser quien soy, por pensar que sí se puede en el amor. No puedo dejar de agradecer a la vida por encontrar a quien tanto pedía. Y ahora que tú estás, mi vida vale más. Gracias por ser se puede creer en el amor. No puedo dejar de agradecerle a la vida por encontrar a quien tanto pedía. Y ahora que tú estás, mi vida vale de vuelta, oyentes. Yo sé que quisiste dejar este tema para otro programa, pero igual yo no sé, ahora me quedé en esto. ¿Qué piensas tú sobre eso de los amores de cristal? Yo aún confieso que no estaba atento a la letra, estaba aquí atento a contestar a mi Bosnia y bueno, no estaba atento a la letra de Luja Duarte. Mentira, ni la encontraste, tramposo. Bueno, era con otra, no me quieres, otra nación. No me quieres ver la cara llena de calor y de sudor, ¿eh? Bueno, bueno. Esa sí que la tengo. Bueno. dime. Qué feo yo soy. Ay, no, es que no sé por dónde empezar. Amores de cristal. ¿Por qué piensas tú que se rompen? Yo no sé, yo asocio el cristal a una cosa muy bonita, pero de igual forma muy frágil. Es tan bonita que cualquier cosa se la rompe. O sea, si por ejemplo ese cristal lleva un bofetón, por así decir, él se rompe, porque es frágil. Es cierto. Hay muchos más amores de cristal en el mundo, pero aquel que debe existir, aquel que es estable, no es aquel amor de cristal. Por muy bonito que sea el cristal, es solo cuestión de momento. Por muy grande que fue ese amor, se rompió. La letra en que dice que hay amores que no se vencen, pero hay amores que se rompen así como un cristal. Ese es el punto. Uh-huh. Ese es el amor que no está vencido. A eso me refiero. Una cosa. ¿Tú crees en amores de cristal o algo que es de cristal no puede ser amor? O sea, tan frágil que es, no puede ser amor. Depende. Depende de las personas. Aunque en este caso de cristal, del cristal no depende, porque el cristal, sea como sea, se rompe. El amor también. Ahora depende de la fuerza de los dos. Porque uno no puede por dos, ni solamente pueden dos por los dos. Y si ni uno no puede, es más que claro que ese amor se rompe como si fuera un vaso de cristal. Es normal. Por muy bonito que haya sido ese amor, se ha roto y ya está. Lo único que queda es el vacío y el recuerdo de lo tan bonito que fue. ¿Y los pedazos de cristal? Bueno, los pedazos de cristal del par que se ha partido. Lo lamento desilusionarte, pero esos pedazos de cristal no se guardan. Se rompe y ya está. En cambio, los recuerdos de ese amor tan bonito que desgraciadamente se partió, como ese vaso, bueno, quedan esos recuerdos. Es algo curioso, sin duda. Sí. Tú puedes, bueno, tú puedes guardar esos pedazos de vaso de cristal, sabiendo que hubo un amor de cristal y que ese amor consta, está en ese vaso de cristal. No creo que puedas guardarlo. ¿O sí? Yo, curiosamente, sí. Bueno, pues ya existe una persona que si un amor primero se rompe y después el vaso de cristal, él es capaz de guardar esos pedazos de vaso de cristal. Pues felicidades. ¿Sabes por qué? Y que además, de de guardar los recuerdos de ese amor tan bonito, guardas también esos pedazos de cristal exactamente también como guardas los recuerdos de ese gran amor. Justamente. ¿Sabes por qué? Para mí, yo creo que existen amores de cristal. Porque un amor de cristal, de igual forma, es verdadero. Si no, no era amor. Era una ilusión. Pero era algo que estaba destinado, o lo que sea, a resistir poco tiempo. Pero igual, como fue amor, fue verdadero. Y como fue verdadero, vale la pena guardar esos recuerdos físicos también. Sí, es un hecho. Y yo por eso guardo los míos y bueno, tengo esos. Aunque sinceramente prefiero un amor que no sea de cristal. Puede que no sea tan bonito, por decir así, pero prefiero uno más fuerte. Al contrario, no existe cosa que no sea bonita, sea fuerte o sea de cristal. Sí, sí, yo te decía menos, aunque sea menos bonita, por decir así, pero que sea más fuerte. No hay cosa que sea menos bonita y que sea más fuerte. Las dos cosas. Ahora depende de la situación. Sí. Yo... Si no es una cosa que no sea bonita y es solamente fuerte, bueno, no le veo el caso. No, pero escucha, es algo, ¿cómo explicarte? No específicamente que no sea bonito, pero yo explico para que se entienda mejor. Yo en ese amor de cristal, por decir así, que he vivido, Bueno, yo he visitado palacios, he visitado muchas cosas, he tenido la ansiedad de un viaje, no sé cuánto, no sé qué. Claro que no todo era color de rosa, pero igual tenía. O sea, lo que yo viví después, y bueno, y que felizmente aún se mantiene, no me dio tantos conocimientos y viajar para aquí y para allá. Pero igual, o sea, no tiene esa, por decir así, belleza. Pero igual es algo más fuerte. A eso yo me refiero. Y claro que siendo más fuerte acaba por ser más bonito. Pero en este caso es la fuerza que hace la belleza y no la belleza que hace la fuerza. ¿Entiendes? Sí, depende de caso a caso. Todo lo que se dice, lo que se pueda comparar con el amor, tiene que ver de caso a caso. Son casos diferentes, pero sí, hay amores que se rompen, amores que resisten, amores que se mueren por momentos y después se reencuentran. Y en este caso no tiene que ver con amor de cristal, porque si un amor de cristal, bueno, se ha roto, pues se ha roto, pero en este caso tiene algo que ver con un amor dormido. Y cuando se reencuentra aquellas dos personas que han sido separadas por diferentes circunstancias y por el mundo entero, bueno, ha vuelto a despertar ese amor en las dos personas. Es el caso, depende de las circunstancias. Es como tú dices, depende de caso a caso. Yo pasé también por esa experiencia. Mi amor se ha dormido en ese entonces. Creo que fue por la flojera. Estaba mucho calor también y se ha dormido un poco. Y cuando Pero dice, igual. disculpa, di tú. No, eso es ya. Bueno, y pasé por eso. Pero sí, o sea, yo consigo comprender. Pero sabes. Un amor que se duerme y solo se despierta cuando ya se perdió, ya tampoco creo yo que haya algo que hacer. Así que un amor dormido, también es un amor rompido, por decir así. No, ahí te equivocas. Disculpa. Estás disculpada. Un amor dormido puede despertar del sueño. Es como si durmieras y despertaras. Pero un amor que muere ya no puede revivir. Si hay otro en su lugar, ya no puede revivir. Ese es el caso, es la diferencia. Sí, eso es cierto. Así que yo prefiero dormir y despertar después que morir y no volver a despertar. Esa es la misma cosa y, o sea, es la diferencia. Por eso la letra dice exactamente que, bueno, el amor a veces es pasajero, que aunque esa persona se haya ido, desde el cielo está mirando un ángel, o sea, desde el cielo lo está cuidando. Ahí bien clarito lo dice la letra. ¿Cuánto y cómo es el amor? ¿Qué tiene que ver todo esto con el cristal y qué no? Y con el amor que vence y no. Así que les recomiendo, sinceramente, que escuchen la letra y si algo no concuerda con lo que nosotros estamos hablando, los esperamos, jefe. En nuestras ventanas, en el email 5quintas@radiointernet.info, 5quintas@radiointernet.info. Exactamente. Jefe, tienes la palabra. Yo ya no tengo nada más que decir sobre amor de cristal. Solo es. Yo solamente pensaba en una cosa. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es bueno cuando vivimos muchos años? Conozco algunas personas que tendrán seguro esta filosofía. Es bueno vivir tantos más años como se pueda. ¿Cuánto se puede? ¿Sabes por qué? Hablando de dormir y no sé cuánto, y despertar y no sé qué. Hace poco dijiste, bueno, prefiero dormir y despertar que morir y no volver a despertar. Y me has recordado de algo, como también sé que te gusta, El ventaja de estar vivo es que puedes dormir cuanto quieras. Bueno, si estás muerta, ni dormida ni despierta. Pero si estás viva, puedes dormir cuanto quieras. Sí. Hay personas que les encanta dormir. Gracias. Que tiene aquellos momentos de... Ahora esto ya no es con Adriana. Si es, yo no conozco. No conozco esa parte. Aquella cosa de... No, yo no quiero... No, tengo... Tengo... Bueno... Mucho miedo de la muerte, pero... ¿Por qué tenés miedo de la muerte? Bueno... ¿Será que en el cielo también me dejarán dormir? Bueno, a uno lo llevan al cementerio y después que está ahí ya ni sabe lo que va a pasar con él o no. Sí, eso es cierto. Bueno, si yo me muero, yo no sé qué va a pasar conmigo. Sinceramente, yo no sé. Ni yo. Desde que no sienta que me pongan no sé qué a la boca, todo bien. Que hagan lo que quiera conmigo, entonces. Pero ahora no. No, claro. Ahora no. Solo... Bueno, por en cuanto estamos aquí y, bueno, dormidos y despiertos. Depende. No sé, puede que el oyente escuche este programa a las 3 de la mañana y ahí estaremos dormidos. O sea, estaremos hablando dormidos. Así que si algo hemos dicho que no hace sentido, por favor, comprendan, porque estamos dormidos. Si por ventura está escuchando algo cuando estamos despiertos, por favor comprenda, porque mismos bien despiertos no sabemos bien lo que decimos. Así que bueno. Bueno, ahora soy yo que hablo por mí. No sé qué dices tú sobre eso con respecto a ti. Sí, a veces pasa, no hay problema. Ah, bueno, gracias por compartir eso conmigo. Ok. Ay, ay. Bueno, yo decidí escoger dos músicas para el término también de esa edición. Decidí escoger dos canciones. Y la primera música yo la he descubierto esta semana. Y es una música de Brasil llamada Adriana. Es de Rosário de Souza. O mejor diciendo, porque es de Brasil, Rosário de Souza. Porque si es de Brasil, tiene que ser dicho con un portugués de Brasil. Pero bueno. Y la música se llama Adriana. Y bueno, a mí me pareció bonita. Tiene... Bueno. Es una letra así... Muy curiosa esta de esta música. Y después voy a escoger otra. Llamada Animal Instinct. Esta música es de los Cranberries. Un grupo que desde siempre me ha gustado muchísimo. Y que hoy tenemos aquí la oportunidad de escuchar. No es muy habitual, escuchamos música inglesa y tampoco del género rock. Pero hoy vamos a escucharla. Va a cerrar la edición de hoy. Ya estoy hablando por Tañol o Bonapartiste o lo que sea. Nuestra edición de hoy de 5 quintas. Ya sabemos que en este sábado tendremos el estreno de nuestro Plática y Café en Canal 2 de Antena Web a las 7 de la mañana, mañana. Queridos oyentes, que tengan un bonito día. Ya saben, los esperamos a que escuchen con gusto Radio Antena Web. Todos sus canales y todos sus programas que son exclusivamente para ustedes, para darle gustos a ustedes. Yo lo que digo, mi parte, pues Adriana Flora se despide de ustedes con un abrazo muy caluroso a pesar de ser calor afuera. Prometo no asfixiarlos con el abrazo, pero sí, darles un abrazo muy caluroso. Y que tengan siempre buen ánimo y armonía con ustedes, en sus almas y en sus casas. Hasta muy pronto y los espero a la próxima edición y a que nos acompañen en Plática y Café. Sí, y también en 5 quintas. Sí, yo he dicho Plática y Café porque... Y cuando el programa nuevo. Sí, y cuando dije que, bueno, a la próxima edición fue para 5 quintas. Así que bueno. Cuídense, queridos oyentes, y... pronto y con ustedes. Sí, y no se olviden de Inimurumnesco a los domingos en Antena Best a las 11:30 de la mañana. Y tampoco se olviden, atención, tampoco se olviden del programa Puerto Internacional a los martes a las 10 de la noche, porque si ustedes se olvidan, bueno, como se dice en Rumania, batalla para voi, o sea, bancada para ustedes. Bueno, no, bancada de cristal, o sea, de esa que es muy fuerte pero rápido se rompe. Bueno, y así es. Volvimos en la próxima semana. Sí, exactamente. Ok. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Desça todo mundo, desperta do teu sono e vem, vem ouvir. Tanto de ternura, mas tanto de tristeza vai ver, vai sentir. Todo nesse mundo não vale todo amor que vem com você. Mas não tenha medo da vida, que eu estarei com você. Tanto de ternura, mas tanto de tristeza vai ver. Mas não ficará só, você vai compreender. E o mundo vai cantar o nome que nasceu. Thank you. amor.